levante la palma, levante, levante, levante, levante, le creí. Vamos bailando. Ya se viene el descontrol. Ya se viene el descontrol, ¿eh? Para mi vieja, para mis hermanas que están en casa. Le creí cuando dijo que estando conmigo no importaba nada. Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba. Inclusive creí que era cierto guardar algún beso en mis brazos de nada. Le creí cuando dijo en silencio te amo. Me abrazabas con tanta ternura y a veces llorando. Me decía que solo la muerte podría separar. Vos en casa dice, le creí. ¡Vamos! Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. ¡Arriba! Le creí. Yo resulta que todo ese amor era solo las manos arriba. Que nunca me amó, que era un capricho de su corazón, que se divertía jugando al amor, que al besarme fingías por el rasta, que no lo sentías, eres todo mi amor. De rabia y rencor, besando un día, ella siente el dolor, que me dejó en el alma, que alguien la lastime, le engañe, le humille y se muera de amor. ¡Quería cuarteto! ¡Ahí tenés cuarteto! ¡La alegría del cuarteto! ¡Arriba Córdoba! ¡Vamos Catamarca! ¡Que nunca me amó! ¡Que era un capricho! Su corazón que se divertía jugando al amor, tal vez al me fingías que no lo sentías cuando me decías eres todo mi amor. De rabia y rencor, besando un día, ella siente el dolor que me dejó en el alma, que alguien la lastime, le engañe y lo humille. Tucumán, Salta, Jujuy, todo con las palmas arriba, todo con las palmas. Vamos San Luis. Polo, polo, polo, polo, polo, polo, polo. Cuarteteando en septiembre en el Gran Rex. A ver qué dice. Soy soltero. Soy soltero.